Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. On m'appelait Lili Paname, Lili la vie, Lili l'amour. J'étais connue rue d'Amsterdam, côté jardin et côté cour. On m'appelait Lili Paris, quand je dansais au casino. De ce temps j'ai la nostalgie, alors je chante du rétro. On m'appelait Lili Paname, c'était un nom qui m'allait bien. J'étais la star du macadam, de mon macro quartier latin. On m'appelait Lili Paris, la petite chanteuse des quatre saisons. Quand j'arrivais, place d'Italie, avec mes bouquets de chansons. On m'appelait Lili Paname, et du promenoir au balcon, il y avait tout le Paris des quidames qui fredonnait à l'unisson. On m'appelait Lili sur scène, à cause de mon accent pointu. Une mise en pli pour mise en scène, mon théâtre c'était la rue. On m'appelait Lili Paname, c'était un nom qui m'allait bien. J'étais la star du macadam, de mon macro quartier latin. On m'appelait Lili Paris, la petite chanteuse des quatre saisons. Quand j'arrivais place d'Italie, avec mes bouquets de chansons. On m'appelait Lili Paname, c'était un nom qui m'allait bien. J'étais la star du macadam, de mon macro quartier latin. On m'appelait Lili Paris, la petite chanteuse des quatre saisons. Quand j'arrivais place d'Italie, avec mes bouquets de chansons. Hola. Hemos escuchado Lili Paname, la canción emblemática de Lili Lian, la última cantante callejera de las calles de París, que nos dejó este 20 de mayo a la edad de 103 años. Esto es Buñuel en la Onda, un intento de aproximar a todos los oyentes a través de lo que decía en el éter en sus tiempos a lo que es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Transformar el Luis Buñuel en centro social significa para algunas concretar los sueños, deseos e ideas que había en la plaza durante el 15M. Bajarlos a la tierra. Es por eso que el Buñuel es 15M, y a pesar de lo pringadas que pudieron parecer aquellas personas reunidas en asambleas, pretendiendo abrir ese espacio para la ciudad, 4 años después es un proyecto que sigue su camino. Multiplicidad de relatos, de puntos de partida y de recorridos. Entender que la historia del Buñuel es una historia colectiva es entender que estará construida por los relatos tejidos en red de las personas que son o han sido parte del proyecto en algún momento dado, cada uno con su punto de partida. Algunas llegamos al Buñuel de la mano de una amiga, otros a través de unos compañeros de proyecto o a partir de uno de los numerosos foros participativos celebrados en el Buñuel. Algunos aterrizamos con la excusa de participar en algún taller o actividad o a raíz de formar parte en algún colectivo que establece el Buñuel como punto de encuentro, de reunión o de ensayo. Puede ser que lleváramos en el Buñuel desde el día que se abrió, o que estuviéramos participando del propio proyecto incluso antes de que éste tuviera forma. Puede que no participáramos nunca en el 15M, o que no tuviéramos ni idea de lo que se hacía en el Buñuel. Puede que conociéramos el edificio de toda la vida, porque fue donde estudiamos de pequeños, o porque supiéramos que allí hubo un antiguo ayuntamiento de la ciudad. Puede que no nos vinculáramos desde el principio al proyecto, aunque lo observáramos de cerca. Y también puede ser que estuviéramos las primeras, pero nos tuviéramos que retirar un tiempo para volver de nuevo con energía renovada. Igualmente, puede que desde hace unos meses nuestro nivel de participación haya bajado, porque hayamos tenido un hijo, aunque eso no haya significado que desaparezcamos por completo. Sea como fuere, nos quedamos. Llegas y te quedas. A pesar de que los inicios no son fáciles, a pesar de que para entrar haya que reventar puertas, candados y otras cosas que mejor no contar. O quizás por eso. Llegamos al proyecto porque nos insisten nuestros colegas y resulta que las primeras asambleas a las que asistimos son para olvidar. Pero no nos vamos. Y resulta que nos hemos comido prácticamente todos los temas de estar sin agua, sin luz, sin suministros, todos los marrones. Y aquí seguimos, con todos los follones que ha habido. Con todos los conflictos, con los altibajos, las peleas, las permanencias sin luz, arreglándonoslas en el patio, solos, con unas velas, total, para que no entrara nadie. Continuamos, y lo hacemos porque podemos participar, porque podemos practicar la meditación un día a la semana. Una meditación... Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile sur l'onde tranquille les barques de cils au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont prêtes et il y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil, connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charmille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, y a des chansonnettes et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés du côté de nos gens. À ces jeux charmants, la togue souvent prend de l'avantage. Ça n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande ses verres à la jeune enfant. Ma fille raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés du côté de nos gens. On verra les amants au printemps s'en aller pour flotter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Y después de haber hablado un poco de la historia del Buñuel, vamos a pasar a su actualidad. Empezaré por describir unas cuantas de las actividades que se están ejerciendo actualmente, o mejor dicho, que se estaban ejerciendo antes de que el famoso COVID, o la COVID, como queréis llamarla, nos partiera un poco la vida. Espacio de silencio. El espacio de silencio ha sido concebido como un lugar para todas las personas que deseen, bien en solitario, bien compartiendo un lugar para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación, el descanso mental, si es lo que desea, en una ciudad y sociedad carente de estos espacios. Entendemos el espacio de silencio no como un proyecto para realizar sin más actividades y experiencias que inicien en el silencio como un espacio colectivo, estable y abierto que forma parte del corazón y del estilo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Se trata de un espacio permanente, vacío, especial, en el que cualquier persona que forma parte o pase por el CSC Buñuel pueda en todo momento entrar y disfrutar de un espacio y un tiempo distintos. Nos parece que es una propuesta provocadora en lo personal y lo colectivo, así como contracultural, en el sentido de invitar a desactivar el escenario y estilo de vida en el que actualmente nos desenvolvemos. Acción-reacción, estímulo-respuesta. Es también un espacio físico puesto a disposición de la resolución de conflictos que puedan vivirse en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Un espacio para la escucha y el diálogo en estas circunstancias. La actividad del espacio de silencio es lo explicado anteriormente. No obstante, existe una actividad organizada. Se trata de la realización de una meditación colectiva y silenciosa, donde la respiración y la conciencia corporal, unida al silencio, nos permite un tiempo de no hacer, sin objetivos, sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos permanentemente, vamos paralizando la actividad mental frenética, permitiendo que los espacios surjan y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento, pero sin ataduras a ninguno tampoco. Dejar simplemente que pasen, respirando, conscientes de la actitud corporal. Algo así como apartarse de lo corriente para, sin buscarlo, experimentar la calma, observar el movimiento y salir con energías renovadas. En condiciones normales, la actividad de meditación se realiza todos los miércoles de 10 a 7 de la tarde, entrando desde la entrada principal de Santo Domingo. C'était une gamine de 16 ans, ayant perdu tous ses parents. Une simple couturière, sans toilette et sans manière. Mais le plus beau de tous les trésors, elle avait de blonds cheveux d'or et les yeux pleins de mystère. Trottinant gentiment le matin, le soir, il fallait la regarder passer sur le trottoir, toute jolie, la petite Lily. Et chacun se disait devant ses grands yeux, où semblait s'affléter tout l'azur des cieux. C'est un ange qui passe dans la vie, la petite Lily. Un beau jour sans penser à mal, elle fit connaissance dans un bal, d'un rôdeur de la barrière. Elle se donne à tout entière, mais lui n'aimant pas travailler, il lui fit quitter l'atelier, en lui disant tu vas me faire un meilleur métier. Trottinant tristement quand venait le soir, il fallait la regarder passer sur le trottoir, toujours jolie, la petite Lily. Et chacun se disait devant ses grands yeux, où semblait se refléter tout l'azur des cieux. Elle n'est pas faite pour cette vie, la petite Lily. Mais bientôt elle en eut assez, alors elle voulut se sauver. C'était l'heure où le gaz s'allume, il la suivit dans la brume. Et lâchement comme une pute dans le dos, il lui planta son grand couteau. Elle tomba sur le bitume, sans dire un seul. La petite Lily. Bueno, seguimos con las actividades que se realizan en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Asamblea de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, de Zaragoza. La Plataforma Afectados por la Hipoteca apoya y asesora a sus miembros sobre la estafa hipotecaria. apoyo y asesoramiento entre los miembros de la plataforma afectados por la hipoteca en cuestiones realizadas con la vivienda. Está abierto a cualquier persona que tenga esos problemas. Se realiza todos los martes de 18 a 20 horas. Ensayos de la banda de la Unión Musical Almozara. Ahí se hacen ensayos y enseñanza de lectura musical de la banda. La banda se denomina Unión Musical Almozara, situada, como su propio nombre indica, en el barrio de la Almozara, vecino del Gancho, pero al que también acogemos aquí. Se hace todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde y dos lunes al mes de 7 a 9. Colectivo de Artistas en Acción Solidaria. El Colectivo de Artistas en Acción Solidaria es un colectivo abierto y horizontal, fundamentado en utilizar el arte como medio de expresión y el activismo. Los artistas que se suman a una acción ceden un porcentaje o la totalidad del valor de sus obras con los que participan a un destino benéfico, elegido asambleariamente. Gimnasia para mayores. Es una gimnasia suave especialmente pensada para personas mayores de 60 años. Es una gimnasia que aporta beneficios tanto psicológicos como físicos para mantener o recuperar la flexibilidad y agilidad corporal y la movilidad articular, mejorando así la calidad de vida. Ejercicios de todas las cadenas musculares de forma progresiva, siempre en función de la capacidad física de cada persona, con progresión dinámica. Los ejercicios se realizan de pie y sentado. Ça ne se vend pas comme un bouquet de fleurs, le fruit de tes bonheurs, mon petit grand. Là, je vois qui s'achète, ça fait frère des dettes. Ça ne se vend pas tous les bons sentiments qu'on ramasse en passant à 20 ans. Si ton cœur s'inquiète, c'est que l'amour lui promet du bon temps. L'argent qui se voit les baisers, c'est ce qui le guette. Il ne lui reste que son passé, lorsqu'il n'a plus pu payer. Ça ne se vend pas comme un bouquet de fleurs, le vrai de vrai bonheur, mon petit gars. Quand on est honnête, on ne rit pas avec ces choses-là. Tu n'as pas un sou, mais tu caches au fond de ton cœur un avenir qui ferait voir moi d'un roi un voleur s'il pouvait te le ravir. Ta fortune, c'est une fille qui t'a souri un certain soir. C'est un baiser, un aveu, c'est ta vie cachée dans beaucoup d'espoir. Ça ne se vend pas comme un bouquet de fleurs, le vrai bonheur, mon petit gars. La joie qui s'achète, ça fait faire des dettes. Ça ne se vend pas tous les bons sentiments qu'on ramasse en passant à 20 ans. Si ton cœur s'inquiète, c'est que l'amour lui promet du bon temps. L'argent qui s'offre les baisers, c'est ce qui le guette. Il ne lui reste qu'à son passé, lorsqu'il ne peut plus payer. Ça ne se vend pas comme un bouquet de fleurs, le vrai de vrai bonheur, mon petit gars. Quand on est honnête, on n'arrive pas avec ces choses-là. A ver, después de que Julia nos ha explicado algunas de las actividades, muy pocas, porque realmente tenemos un conjunto de actividades impresionante. Ahora bien, me ha tocado explicaros un poquito cuáles son los objetivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Diremos que, en principio, se establece un espacio de encuentro. El centro responde a la necesidad del encuentro entre personas, de forma que un proyecto común alberga a todas y cada una de las actividades del centro. Por otra parte, podemos decir que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel fomenta la interculturalidad y el mestizaje. Es decir, todo el mundo tiene cabida, todos tenemos cabida en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Generar y potenciar redes comunitarias, dinamización de la vida asociativa. Un proyecto de estas características genera un efecto llamada al resto de la ciudadanía, queremos y, por tanto, esperamos que este centro sirva y sea el acicate de un nuevo sistema que garantice la participación de todas las personas. También integramos lo que es la vida política, promoviendo la corresponsabilidad de la ciudadanía, la sociedad horizontal y los sistemas comunitarios. Un uso social y participativo de un entorno que es de todos y para todas. Queremos que todas seáis y forméis parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Dans un quartier très sombre, il y a un vieux bistrot. Dès que vient la pénombre, il s'allume aussitôt. Debout devant la boutique, le patron tranquillement fait baisser la musique lorsque passe un agent. Et c'est là qu'un soir très doux, il m'a donné rendez-vous. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Y'a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono les remplace. Les clients ont 20 ans par couple tendrement, la valse les enlace. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Dans une salle cachée, derrière le comptoir, tournant dans la fumée, mon cœur battit un soir. Serré sur sa poitrine, j'écoutais les mots fous que d'une voix câline, il disait dans mon cou. Moi je ne répondais rien, mais mon cœur était si bien. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Y'a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono les remplace. Les clients ont 20 ans par couple tendrement, la valse les enlace. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Mais je suis revenue le lendemain au soir avec une inconnue. Il dansait sans me voir. Il riait avec elle d'un air tout réjoui. Trahi par l'infidèle, j'ai vu le cœur meurtri. Mais je me souviens encore de ce si troublant décor. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Y'a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono les remplace. Les clients ont 20 ans par couple tendrement, la valse les enlace. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Seguimos con las actividades que se realizan actualmente en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Teatro Comunitario. Organiza la Imaginaria Teatro. El Teatro Comunitario del Gancho es un grupo que nace de la voluntad de juntarnos y expresarnos a través de las artes escénicas. Partimos de la convicción de que el arte mejora nuestra vida y de la de nuestra comunidad, y de que toda persona es creativa y construimos un marco para que esta creatividad se desarrolle. La actividad se realiza los lunes de 7:30 a 9:30, o más bien se volverá a realizar cuando la COVID nos deje. El valor para la comunidad de esta actividad es que trabaja desde la inclusión y la integración. Por lo tanto, es abierto a toda persona que se acerque y quiera participar de manera voluntaria y en carácter amateur, es decir, con amor por lo que se hace. Hay encuentros semanales de ejercitación teatral, ensayos, dramaturgia colectiva y canto comunitario. Teatro comunitario infantil. Los mismos lunes, pero de 7 a 9, hay una actividad de ensayo y preparación del grupo de niños y niñas que también forma parte de este teatro. Feeding Zaragoza. Es un colectivo de denuncia y sensibilización acerca del despilfarro de alimentos y propuestas de intermediación entre entidades sociales y agricultores para buscar soluciones. Se dedica a concienciar sobre el despilfarro de alimentos y está abierto a la ciudadanía. Yoga Hatha y Nidra. El yoga Nidra o yoga de los sueños es una práctica dirigida a inducir niveles de relajación profunda con el objetivo de generar un estado positivo de conciencia. El método fue desarrollado en los años 70 por Swami Satyananda Sarasvati, recogiendo la sabiduría de antiguas prácticas tántricas. Consiste en una meditación guiada que se realiza en posición tumbada, Savasana, y nos adentra en un estado situado entre el sueño y la vigilia. La práctica regular provoca también cambios internos, mediante la proyección de arquetipos universales. El yoga Nidra se orienta a la evolución personal y su práctica produce bienestar y armonía. Se realiza, cuando el virus lo permite, los jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche. Si le dimanche nous aimons flamber aux courtines, ce n'est pas pour l'amélioration de la race chevaline, mais pour la divine émotion qui nous étreint quand nous voyons les petits chevaux galoper ventre à terre direction du poteau. Libre à chacun de prendre son plaisir où il le trouve. Il y en a qui préfèrent le ciné ou le musée du Louvre. Nous on préfère le grand air, les pelouses et les alopres verts. Fuyons Paris, c'est étouffant, allons au champ. Salut Isidore, salut Bébert. C'est le moment de montrer que l'on a du flair. Joue pour me rendre mon pote, il est placé. C'est un tocard, ma parole qui cinglé. Moi je te dis que le favori, c'est Rififi. T'es fondu, t'as une poussière dans l'œil. Mise sur route, doudou, il gagne dans un fauteuil. Et après tout, c'est ton affaire. Je tambourin, mon vieux bébert. Moi, mon canard, à la victoire, en Perpignan. Et c'est ainsi qu'on vit de bons moments aux courtines. Nous, les dunards, les polousards, les rois de la combine. Il arrive qu'on soit perdant, mais ça ne dure pas longtemps. Et y a des coups qui remontent à bonhomme quand il tient le bon bout. La chance, c'est comme les femmes, ça s'appelle quoi. Quand on prend le paquet, il faut voir si l'on pavoise. Flamber ma poêle, c'est aussi bien que de dire du mal du voisin. C'est notre plaisir innocent, allons au champ. Después de las intervenciones de mis compañeros hablando de las actividades del Buñuel y de los principios y objetivos de este, retomo el relato sobre la historia y lo vivido por los participantes en el Luis Buñuel. Es un relato colectivo en el que yo no he participado tanto, pero aquí os lo narro. Y poquito a poquito nos ponemos a hacer actividades, nos metemos en una comisión, en un grupo de trabajo, etc. Y resulta que empezamos aportando al proyecto, pero nos vamos dando cuenta que en el propio proyecto, es el que aporta a nosotras. que se trataba de darle vida a Luis Buñuel, y es el Buñuel el que en parte nos da vida a nosotras, porque nos permite actuar, bailar, participar en diferentes eventos, y lo hacemos mientras nos sentíamos a gusto, porque aprendemos. Aprendemos mucho de las relaciones humanas, de poner en cuestión colectiva, de poner la cuestión colectiva por encima de los egos y las vanidades personales, porque no teníamos ni idea de lo que significaba construir en colectivo o lo comunitario, y nos damos cuenta de que al luchar nos parece interesante. Que la gente nos parece interesante, porque nos hace juntarnos, aprender de todas y también apoyarnos unas a otras. Saber que tenemos cosas comunes y cosas no tan comunes, pero aprendemos y nos apoyamos. Porque es un espacio, es un proceso de creación y de contradicción. Un espacio muy vulnerable, muy sorprendente, muy rico, que te ofrece combinar el reseteo individual con el colectivo, construir política de otra manera, retirando las palabras. Es un lugar singular, no solo en Zaragoza, sino en muchos otros sitios. Experiencias como las del Buñuel no se encuentran tan fácilmente. Por todo ello, es una pasada vivir el día a día del Buñuel, con todas las mierdas, todas las alegrías y todas las grandes verdades que ahí surgen. Para algunas, un regalazo, para otros, prácticamente una necesidad, y para otras, lo podríamos definir como nuestro proyecto de amor. Un proyecto que al principio puede parecer un poco caótico, pero a través del respeto y del ambiente rico se ve armonizado. Un proyecto que ha sido una experiencia y un aprendizaje desde el primer día. Desde aquel abrazo que nos dimos todas con la emoción de haber entrado, de conocer cómo era una ciudad, una realidad que hasta ese momento solo había sido fotos, dibujos y puertas cerradas. También nos reuníamos en la calle. Es entonces cuando nos damos cuenta que en el Buñuel se concentra todo lo que hemos ido aprendiendo y todo lo que queremos aprender. Que es en ese lugar donde queremos estar, donde practicamos de verdad lo que es vivir en comunidad, desarrollamos lo común y donde nos sentimos útiles, acogidas y agradecidas de aprender y compartir. Y al final resulta que el espacio era una excusa, que lo potente es pensarlo desde la autogestión, desde la autonomía, tratando de desbordar todas esas lógicas de lo monetario. Que lo que estamos construyendo es un laboratorio a través del cual, a nuestra manera, le decimos al mundo que estamos aquí y que sin importar somos, y que sin imponer, somos un grupo de personas que está luchando para intentar cambiar un poco la mentalidad. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que chante vos blessures. Deux coups de couteau, près du cœur, n'y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge, on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour. Née un jour la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Docteur Prix, vous portez une médaille. C'est un cadeau sans doute de votre amant. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille. De l'homme sans cœur qui trompa ma maman. Laissez-moi lire André, Marie-Thérèse. Mais je la connais, cette médaille en argent. Et cette date, avril 93. Laissez-moi seule, je veux guérir cet enfant. nouveau me regarder tous avec de grands yeux. C'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. Ce n'était qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Numéro 13, toujours 40 de fièvre. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres. Et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes. Mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. Lave-la qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis qu'un malheureux. Vous, mes élèves, écoutez, je le veux. Ce n'était qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si lâchement, au lieu de l'abandonner, j'avais su protéger de mon aile l'hirondelle. Hola otra vez. Bueno, pues yo estoy aquí, Antonio, otra vez para tratar de explicaros una de las actividades que se han celebrado esta semana pasada. Se trata precisamente de lo que llamamos la olla del Buñuel. En ella han participado un montón de compañeras y compañeros tratando de dar en estos momentos en los que la pandemia y el estado económico hacen que determinadas familias y personas lo estén pasando francamente mal. ¿Qué sucede? Pues que el Buñuel desde hace mucho tiempo tenía la intención de iniciar esta actividad, pero el tiempo nos ha forzado a iniciar, digamos, estos procesos en los que se trata de ayudar a las personas sin estigmatizar y sin dar ningún tipo de importancia al hecho de repartir una comida que tenemos todas para todas. Julián, tú estuviste ahí haciendo la comida y atendiendo. Cuéntanos un poquito de qué tal fue todo. Yo creo que fue muy bien, pero sí, cuéntanoslo tú, anda. Efectivamente, nos pusimos una fecha que fue la del pasado sábado día 13 para empezar, porque había que empezar de alguna manera. Conseguimos que nos cediera verdura el Mercado Central y pan, tanto Plansi como el horno de San Blas. Y alguna cosilla más. También nos aportó 50 euros para comprar lo que no pudiera ser donado, la red de apoyo del gancho, y preparamos allí un arroz con verdura, del cual pudimos repartir unas 60 raciones, que teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvimos para hacer la propaganda, pues no está nada mal. Bueno, esto demuestra una vez más que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel no solo está como espacio para determinadas actividades, sino que está para toda la ciudadanía, para todo el gancho, para toda la Magdalena, para toda Zaragoza y para mucho más. El Centro Social Comunitario no es un número, unas siglas, una dirección. El Centro Social Comunitario trabaja día a día por todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta es una acción. Hicimos una comida maravillosa. Se repartieron un montón de comida para la gente porque lo disfrutamos todas y todos. No sé, Julián, ¿qué más podíamos decir del tema? Pues que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, día 20, iremos a prepararlo y cualquier persona que venga a ayudarnos será más que bienvenida, que vamos a preparar unas migas veganas y también una pequeña olla de arroz para las personas celíacas. Y esto es lo que hay. Bueno, y también que contamos con una donación de 100 postres de Casa Juanico, de arroz con leche, y allí vamos con ello. Bueno, compañeros, ya sabéis dónde tenéis un poquito de alimento para ese sábado. Este próximo sábado os esperamos ahí. Tenedlo presente. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por cubrir ese pequeño espacio que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel os plantea como una actividad más dentro de las muchísimas actividades que en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel hacemos día a día. Tú formas parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Et monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir tant de fines par la cause, que je te demande une pipe amigo. Non, pas d'anglaise, ni de boudori. Ces tabacs-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âpre comme du bois. Ça vous saoule. C'est bon, mais ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu ne fumes pas, ben t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac, cette baume, la souffrance. Quand on fume, fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, ne parle pas cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La routine qui était une pocharde a donné son homme à des blés. C'est ma morphine, c'est ma coco. Quoi, c'est mon vice, à moi le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âpre comme du bois. Ça vous saoule. C'est bon, mais ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, je n'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui seul est séduit. La misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, venez donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est fort, c'est bon, ça tourne en moi. Ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche. Dans la fumée qui sortira de ma bouche. Bueno. Qué bonita melodía, ¿eh? Y qué importante la actividad esta que nos han mencionado los compañeros de la olla, del Buñuel, porque las situaciones de vulnerabilidad, qué importante es tener acceso a alimentación. Voy a proseguir con el relato de la historia del Buñuel. A ver, es decir, que si queremos, podemos hacer cosas. Y esas cosas son en realidad un proyecto político, comunitario y social, porque detrás de toda acción comunitaria o social existe una motivación de transformación real. Porque hacer un centro cívico, por muy renovado o democrático que sea, se puede hacer fácilmente desde las instituciones, desde quien tiene el poder. Mientras que en el Buñuel ha sido al revés. Lo estamos construyendo desde abajo, desde la ciudadanía, a base de nuestra precariedad, de nuestro sueño y de nuestras contradicciones, sumadas a las contradicciones del poder municipal. Porque estamos en el antiguo Ayuntamiento de Zaragoza y ningún poder municipal que se precie debería tolerar que unos pringaos como nosotros estuviéramos aquí. Y quizás eso es lo que nos hace ver que el poder del proceso está en el colectivo y en la construcción de comunidad. Lo demás es aleatorio. Y al final, si nos echan o no del Buñuel en el futuro, no será tan importante como haber sido capaces de construir nuestra propia agenda. Al fin y al cabo, nuestra principal fortaleza y nuestras principales debilidades somos y seremos nosotras mismas. ¿Y ahora? Ahora es positivo que el relato se mantenga siempre con el interrogante. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá con esa necesidad ¿Qué habla de esa necesidad de construcción viva y permanente? Ils avaient foutu par terre la valse de grand-mère et les airs d'autrefois. Avec leur mauvaise manière, il a lu un peu fier de ce qu'on ne refait pas. Mais qu'avait-il dans la tête à part le roux-plaquette et cette sacrée Java? Ses hippies avant la lettre, ses compteurs de fleurettes, il ne le savait pas. C'était l'époque de la Java. Moi, entre leurs bras, j'étais comme une reine. C'était mes petits potes à moi. Ce qu'on n'oublie pas, ça serait pas la peine. La casquette de travers, ils allaient boire un verre chez le bougnat du coin. Ils faisaient pendant des heures des projets de bonheur qui n'allaient pas bien loin. Mais quand arrivait l'artiste en accordéoniste avec des yeux de marlou, fini les allures bravages, voilà la java vache qui leur sautait au cou. C'était l'époque de la java, le cœur grand comme ça et les mains qui traînent. C'était mes petits potes à moi, s'ils passaient par là, dites-leur qu'ils reviennent. À l'époque d'aujourd'hui, le bougnat vend du whisky, le zinc est en inox. Et si la java est triste, c'est parce que l'artiste a fait place au jus de box. Et les pops de la java sont devenus papas sans comprendre très bien. De zazou, de fier à bras qui, en claquant des doigts, leur chante ce refrain. C'était l'époque de la java. Moi, entre leurs bras, j'étais comme une reine. C'était mes n'oublie pas, ça serait pas la peine. Estamos nuevamente tratando de explicaros un poquito cuáles son los objetivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Os diré que en principio lo que tratamos es de avanzar en la democracia participativa como apuesta en marcha de un proyecto que se abre a un proceso de aprendizaje hacia la democracia participativa. Una democracia que con todas y todos formamos parte de una unidad y de un consorcio, recogiendo así la demanda social de parte de nuestros modelos frente a la democracia representativa. Hay diferencias, democracia participativa y democracia representativa. También os diré que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel apoya y potencia la cultura libre. ¿Esto qué significa? Que todo lo que yo sé he de transmitirlo a otros por el mero hecho de la transmisión cultural. ¿Qué podemos hacer para ello? ¡Buf! Cada uno tiene una idea. Tratamos de trabajar en concordancia con ideas libres, fundamentalmente. Por otra parte, apoyamos también y establecemos la práctica de nuevas formas de colaboración entre las instituciones públicas y la iniciativa social, frente a la habitual colaboración público-privada. ¿Esto qué significa? Pues que la colaboración entre las instituciones y las iniciativas sociales es una alternativa más para poner en marcha centros de este tipo que no dependen exclusivamente de las administraciones públicas, que son autosuficientes y, sobre todo, autogestionados. Bueno, hasta aquí os he contado nuestra historia. Hemos llegado al final de este programa. Ya disculparéis, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Era nuestro primer programa. Os dejo ahora con un poquito de música porque el programa siguiente parece ser que hoy no viene. Así que le dejo a nuestra máquina Julián, que ha sido el artífice, en cierta medida, de todo este programa. O llamémoslo como queráis. Ponerle vosotros mismos el artículo. Marcos ha trabajado tremendamente en todo lo que es la historia de Luis Buñuel. Y yo, perdonadme, he hecho lo que he podido. Os quiero. Os espero el próximo programa. C'est nous les Tagada, swan swan. Pour rigoler, pour boire un coup, Tagada, swan swan. C'est peut-être banal, mais ça se retient, les Tagada, swan swan. C'est pas génial, on s'en fout bien, les Tagada, swan swan. Faut pas sortir polytechnique pour chanter une chanson pareille. Mais ça va. Oh,